Suena el Flaco Spinetta cantándonos Cheques, Cheques, Cheques. Y esto es la señal para recibir a la columna de economía. Sí, ya del otro lado de la línea está nuestro gran economista, Nicolás Aroma. Hola Nico, buenos días, ¿cómo estás? Buen día Tato, muy bien. ¿Cómo lo trata la mañanita soleada que tenemos en Mendoza? Con heladas, espero que me trate mejor que a la producción agrícola, digamos. Ni hablar. Bueno, Nico, metámonos en lo nuestro. Mirá, Tato, para empezar, unas noticias, digamos, así importantes hoy en los diarios, y tiene que ver con que la Cámara de Senadores de la Nación sancionó una ley que ahora va a girar a diputados, digamos, todavía no es ley, es importante hacer la aclaración, todavía no es ley, pero que tiene que ver con una reducción de algunas comisiones bancarias a las tarjetas, ¿no? Fundamentalmente yo tiro este tema y me quiero centrar en las tarjetas de débito. Nosotros veníamos hablando acá en el programa en varias oportunidades respecto de esta famosa ley de devolución del IVA, que entre las limitaciones que nosotros veíamos era que para poder acceder a esa devolución del impuesto al valor agregado que nosotros pagamos en cualquier bien, teníamos que bancarizar la operación o hacerla por medio de tarjeta de débito. Entonces, en los sectores populares, digamos, esto se hacía difícil. Y aparte, te llevaba sí o sí a ir a un supermercado para poder lograr ese descuento, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, nos están haciendo ir al supermercado, les estamos creando un público cautivo a los supermercados que ya cartelizan, remarcan precios y tienen un precio superior en los productos básicos a los almacenes de barrio incluso, para que podamos acceder a este beneficio. O sea que veíamos el beneficio un poco desdibujado. Con esto lo que están intentando es ver que se extienda, digamos, el uso de la tarjeta de débito, porque van a reducir la tasa que le cobra el banco al comercio, digamos, el banco al comercio, del 1,5% a cero en las tarjetas de débito. ¿Para qué? Y sí, porque siempre cuando nosotros vamos a pagar con débito nos dicen no funciona, se cayó el sistema. Si tenés efectivo, mejor. ¿Por qué? Porque hay un costo, ¿no?, que el comerciante tiene que afrontar. Y por supuesto que no lo quiere afrontar. Entonces nos dicen, bueno, con tarjeta de débito sale más caro. Eso luego se prohibió, pero en la práctica, ¿qué se hace? Queremos pagar con débito y dicen, no funciona, ¿no? Entonces va en línea con esto y también nos demuestra que todavía, a pesar de que esa ley la estábamos comentando allá por febrero, supongo, todavía no tiene implicancias prácticas reales, porque estamos viendo recién a ver si podemos bancarizar, digamos, el sector para poder recién empezar a aplicar esa medida, ¿no? Pero bueno, vemos como un pequeño paso que se empiecen a eliminar estos costos de las tarjetas. Sí, te quería preguntar, ¿no?, esto porque, ¿te acordás que hace un par de jueves atrás te dije, bueno, hablemos del plástico? Porque la verdad es que las tasas de ganancia o la tasa de retorno, como les guste llamar, que están teniendo los bancos con las tarjetas, con el plástico, como le decimos vulgarmente, sí, son unas tasas altísimas y, digamos, atroces, podríamos decirlo en algún punto. Sí. Sí, es cierto. Esta ley también contempla una reducción en las tasas de que cobran la entidad bancaria a las tarjetas de crédito. Bueno, un sistema un poco confuso. Lo que sí es cierto es que las tarjetas de crédito, y esto también hay que siempre lo repetimos un poco para el cuidado de las finanzas personales, están teniendo una tasa muy alta, altísima, digamos, para cualquier compra con tarjeta de crédito se ha encarecido muchísimo. Entonces, esta tasa, este incremento de la tasa de interés general aumentó, ¿no? Y también hay una resolución del Banco Central, que es el que regula todo el sistema, que liberó las comisiones. Es decir, ahora no hay límites en las comisiones que pueden cobrar las tarjetas de crédito. Entonces ya entramos en un terreno donde, de lo desconocido, donde nos llega el resumen y no sabemos qué es lo que nos están cobrando. Ya lo teníamos, pero ahora se ha potenciado porque se ha liberado el sistema de comisiones. Entonces, además del costo financiero que implica la tasa de interés alta, tenemos que tener en cuenta que hay un costo ahí en el medio también que nos hace ruido, que es el costo de comisiones. que no es la tasa de interés, pero también nos encarece el crédito. Y eso es lo que vos te referís, Tato. Otra cosa que también se relaciona con esto, una noticia que anda dando vuelta, es que si nosotros queremos hacer un depósito de algún tipo de ahorro en plazo fijo, el banco ya nos paga 21%. Es decir, cuando queremos sacar un crédito, la tasa está por encima del 40%, 30, 35%, 40%. En caso de tarjeta de crédito, ya escapo al número, supera el 60%. ¿El 60? El 60. Ahora, cuando queremos hacer un depósito con dinero para incorporarlo al sistema financiero y que nos dé un retorno a nosotros, el banco está pagando ahora el promedio de bancos un 21% al año. Es decir, ponemos 1.000 pesos, ponemos 100 pesos y tenemos 121 en el año. Mientras que si tomamos un crédito de 100 pesos, en un año, depende de la forma en que lo tomemos, no pagamos menos de 160 pesos. O 150 pesos. Es un ejemplo como para que tengamos una idea de que esta supuesta mayor liquidez en el sistema financiero no implica luego que haya más crédito o que ese crédito sea más accesible. Entonces, es ahí donde estamos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el medio? Es la pregunta. Bueno, ahí lo que pasa en el medio es que hay bancos, y los bancos no son neutrales en el manejo entre el ahorro y la inversión, sino que se quedan con un gran diferencial, y que bueno, en estos 6 meses, en estos 8 meses ya de gobierno de Mauricio Macri, han hecho negocios extraordinarios, realmente extraordinarios. Sí, y finalmente, yo he visto casos de tarjetas de crédito donde entrampan a la gente que son laburantes, ¿no? Y los entrampan con intereses sobre los intereses sobre los intereses, y me acordaba un poco de la 1050 de Martínez Deo, esto de que no terminan de salir nunca de la trampa, ¿no? De la trampa de lo que es el costo financiero de una tarjeta de crédito. Exactamente. Mira, similar caso al tema de endeudamiento de un país donde sí, los intereses hacen que nunca salgas de la trampa de endeudarte para pagar deuda. Claro. Se produce en las personas. ¿Y a dónde se ve esto? Cuando, en el resumen de la tarjeta, cuando vos pagás el mínimo. Cuando vos pagás el mínimo, el saldo que te queda respecto de lo que tenés de saldo menos el mínimo, comienza nuevamente a generar intereses. Entonces siempre el mínimo se hace más alto, vos dejaste de consumir productos con la tarjeta de crédito, pero siempre terminás pagando de manera eterna, porque los intereses se capitalizan, y se capitalizan los intereses, se capitalizan sobre el saldo que no pagaste. Entonces, eso también se reguló en febrero de este año, el tema del saldo mínimo, hay que tener cuidado ahí. Digo, si uno no quiere quedar entrampado en esta, pagar, endeudarse para pagar, o tener una deuda casi eterna, hay que cancelar la tarjeta, no hay que pagar el saldo mínimo, en la medida de lo posible. Se cancela la tarjeta y se refinancia la deuda, ¿sería eso el sistema? Sí, cancelar, pagar el saldo total. Ajá. No va a salir más barato que andar pagando el mínimo, que después genera una gran cantidad de intereses sobre el saldo que no nos queda, que no pagamos, porque claro, pagamos el mínimo solamente. Claro. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque es ahí donde vos decís que, bueno, todos los laburantes sufrimos de esa situación donde pagamos el mínimo porque no llegamos a fin de mes, pero después tenemos que ver que la tarjeta ya es prácticamente un costo fijo y no sabemos por qué, cosas que compramos hace tanto tiempo y seguimos encadenados a la tarjeta, digamos. Claro, claro. Esto también, por otro lado, además, agudiza el tema inflacionario. Yo escuchaba ayer, antes de ayer, en medio de este debate alrededor de la inflación, una postura que le rebatían al gobierno. El gobierno dice, no, si este mes de agosto tenemos un 1% de inflación, la inflación se está achicando. Y la respuesta era, bueno, se está achicando, pero porque hay recesión, no porque bajan los precios. Claro, exactamente. Convengamos que el gobierno tomó como diagnóstico que hay una inflación de demanda, ¿no? Es decir, la inflación está producida por el mayor consumo y la propia actividad económica, que siempre genera tensiones en los precios. Entonces, la forma en que está intentando bajar la inflación, y con escaso éxito, lo peor de todo, es justamente generando un panorama recesivo de falta de consumo, de falta de demanda. Entonces la inflación y los precios están bajando porque justamente no hay actividad. Uh-huh. No creo que sea la mejor forma de solucionarlo. Por otra parte, la inflación también se baja, no es en este momento, ¿no? Digo, inflación en algunos años anteriores, quizá, generando crédito productivo para las empresas, ¿no? Porque la inversión, o sea, si los créditos y el sistema financiero apunta a la oferta de producción, se amplía, ¿no? Entonces se producen menos problemas o tensiones entre la oferta y la demanda. Pero en este caso, como ya está habiendo capacidad instalada de fábrica, es decir, las empresas ya están ocupando el 60% de lo que podrían ocupar, porque han despedido gente, porque han parado máquinas. Entonces, tampoco se ve esa salida. Lo que sí es claro es que están frenando la inflación, frenando la actividad. Claro, y acá volvemos a lo que hablábamos al principio, del tema de las tarjetas. ¿Cómo esto le va sumando a la recesividad que hay en el país, a la recesión que hay en el país? Le suma esto, esta acumulación que se está produciendo en el sistema financiero, porque todos estos intereses y toda esta estafa que está alrededor de las tarjetas de crédito, toda esa guita, no vuelve al circuito productivo, sino que se queda en el circuito financiero. Exactamente, no vuelve al circuito productivo, porque si esos mayores incrementos de ganancia o mayores tasas que nos cobran a los usuarios del crédito se trasladaran en una porción razonable, ni siquiera te digo totalmente, al crédito, bueno, todas las empresas pueden acceder fácilmente al crédito. Sí. Y sabemos que la situación es muy complicada y las empresas no están accediendo al crédito porque las tasas que les cobran son altísimas. Y ni hablar de los usuarios si nosotros queremos acceder. Entonces, ese circuito eterno que siempre ha aplicado muy bien el poder financiero, ¿no? En Argentina y en otras partes del mundo también. Uh-huh. Brasil es un caso, y como Brasil, bueno, podríamos hablar largo los efectos políticos que produjo, pero básicamente es eso. Hay un cuello de botella que se está produciendo en ese sector bancario y que son ganancias de los bancos. Claro, claro. Este auto tiene varias ruedas, pero una de las ruedas más importantes es el sistema financiero, que es lo que está produciendo un ahogo realmente, lo que veo importante. Sí, importante, importante. Por eso te digo que estas leyes nosotros las vemos positivamente, pero la verdad son muy débiles, claro, respecto del monstruo que estamos enfrentando, digamos. Entonces vemos que con una pequeña ley que después no se controla. Es decir, después vas a un restaurante e igual te dicen, no recibo débito. ¿Y a quién te va a quejar? ¿Banco Central? Entonces, ¿me entendés? O sea, todo un sistema que después, si no le pones la pata de control, se hace difícil. Más aún cuando, por ejemplo, en la UIF, la Unidad de Información Financiera, que un poco regula la Comisión Nacional de Valores, se han puesto directamente abogados del HSBC, ¿no? Entonces, la verdad que es difícil pensar que el gobierno va a tomar una postura de control del sistema financiero. Claro, es como si tuvieran al niño revoltoso y le dijeran, bueno, portate bien. Igual va a seguir haciendo revoltijo el pibe, pero claro, le han dicho portate bien. Exactamente, le han dicho portate bien, pero va a seguir igual. Eso me hace acordar a vos ahí en tus épocas. Sí, aquel chiste, aquel sketch de Calabró con Gorromeo, que al final le hacía tiki malo. Le decía después que había destruido un local comercial, por ejemplo. Claro, algo así. Claro. No seas tonto. No va nadie preso, nada. No seas tonto. Le dicen. No, esas son las sanciones que está aplicando. De hecho, ni siquiera eso, porque están aplicando directamente de regulación, ¿no? Claro. Directamente dicen, bueno, no importa. No es que no controlamos a ver el tema, cuáles son las comisiones que cobra el banco. Directamente le decimos, bueno, liberamos los topes a las comisiones. Claro. ¿No? Claro. Entonces, bueno, así va a ser difícil acceder al crédito y va a ser difícil también no entrar en un ciclo donde el salario no alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? En el caso de tenerlo, no alcanza para llegar a fin de mes, mucho menos para pagar el total de una tarjeta de crédito, que a veces nos salva, digamos, de cosas operativas, que eso es el problema. Uno se endeuda a largo plazo para tener cosas que consume en un corto tiempo, ¿no? Y después la deuda le queda generando intereses, capitalizando intereses durante 1 o 2 años. Claro. O sea, tenés que pagar las 3, tres, cuatro cosas. En vez de comprar una, pagás tres, cuatro tres, cosas. Tres, cuatro veces, sí. Claro. Lo pagás varias veces. Y mientras tanto, los banqueros te miran con el puro entre los dedos y te dicen, muy bien, pibe. Muy bien, pibe, exactamente. Bueno, Nico. Bueno, tanto. La verdad que un chistecito, porque es tan negro todo lo sí, que hay. Sí, sí, le vamos a poner un poco de humor. Sí, un poquitito, sí, aunque sea. Vos. Bueno, Nico, te mando abrazos muy grandes, que disfrutes del sol mendocino de este jueves y nos encontramos el jueves que viene, ¿te parece? Perfecto, abrazo a todos.